noche sin fin. Metal en las venas y cultura en la piel. Anime, juegos, cosas bien geeks. Historias y anécdotas en la radio a mil. Hablamos de todo lo que es genial. Películas clásicas y series sin igual. Entre riffs y beats comienza el ritual. En Metal Freak nunca nada es normal. Metal Freak en el aire está. Metal Freak, un programa singular. Cine, juegos y cultura pop. Aquí no hay stop. Metal Freak en el aire está. Metal Freak, un programa singular. Cine, juegos y cultura pop. Aquí no hay stop. Metal Freak. Va a alucinar. Sí, estamos no. Entre la miopía y la vagancia de querer llegar a leer. Che, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, nos dieron ahí aire. Hay aire, hay Twitch. Y lo mejor de todo, que Enzo también tiene aire. Claro. Estamos full HD. Hay cámara, hay Twitch. No estamos pegadito cachete con cachete, claro. Pechito con pechito y ombligo con ombligo, como el fin de pasado. Claro, te extraño un poco. No, homo. ¿Oh? Para que ya el viernes ya estrenamos la mesa, ya se volcó algo de beber. ¿Yo? No, quieras. No, impoluto viernes. Vengo, ¿eh? Vos el viernes no viniste. No vaya a ser cosa, viste, que arranquemos... Segundo programa del año estrenando nosotros la mesa. No. Estamos medidos. Somos personas hablando de nosotros. Serias. Nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Yo no tengo ni idea. Hace años que no sé. A mi izquierda, el señor Helion. Muy buenas noches a el todos. El pelado que tiene pelo. El pelado con algo como llamado pelo, pero es un intento. A mi derecha, como todos nuestros martes queridos, por lo menos cuando estamos al aire. Y siempre a la derecha. Y siempre a la derecha tenemos al querido Gon. El gong de la gente, el gong collector. ¿Y quién nos maneja los controles? Como siempre es un placer, ¿sí? Ahí lo quemamos en un estado de Instagram. Laburanding. Nuestro querido... Nos quemaste, no es que lo quemamos, nos quemaste. Bueno, un poquito, nada más. Él está acostumbrado porque él viene del fuego, él es el diablo. Che, estuvo bien, ¿eh? Estuvo bastante bien. Tardé como 15 años en hacer eso. No, bueno, estuviste practicando y te salió bien. Viene desde el martes pasado escribiendo el guión. Claro, boludo. Y eso que no sé leer. Increíble. Ah, pero sabes escribir. Tampoco. Che, bueno, vamos a hacer, como la semana pasada, un pequeño especial. La semana pasada eran temas, series, películas, bla, bla, bla, que cumplían 10 años. esta vez intentamos de que sea todo de 20 años. Es un intento, por lo menos. Es un intento. ¿Dónde estabas hace 20 años, Gon? Hace 20 años, en el 2006, yo estaba trabajando en... Sí, estaba trabajando en un ciber. Estaba haciendo por no sé cuánta vez segundo año del secundario. Eso y un poco trabajando... porque dijo, por no, muy junto. Dije, sí, boludo, yo también. ¿Cómo? Me quedé pensando ahí, ¿qué vas a decir? Dije, ¿cómo? No, aclaramos para todos los oyentes y para cualquier tipo de regulación del canal, no estaba haciendo porno. No. Andaba trabajando en un ciber en ese entonces. Mirá, habilitabas máquinas por dónde, dos pesos. ¿Dónde está boludo? El local de Tactim? Dos pesos con 50. El local de Tactim está junto a Respawn Ciber. Volvimos hace 20 años. Sí, volvimos hace 20 años a los cibers. Claro. Los cibers nunca se fueron. ¿Dónde estabas hace 20 años, Diablo? Yo estaba arrancando la primaria, boludo. Uy, es muy chiquito. Sí, literalmente, boludo. 2006 yo ya iba al segundo grado. Repique. Sí, boludo. Yo iba a una escuela primaria en Ushuaia, la escuela 24, que también fue la escuela de mis hermanos allá en Ushuaia. Ahí, linaje. Mira, en la primaria yo también la hice en la escuela 24, pero como muchos años antes. Y no como muchas décadas antes. Hace 20 años yo hacía 2 años que había salido de la secundaria. Y hacía 2 años que yo, más, hacía como 3 años ya que laburaba en un videoclub. Estaba laburando en un videoclub. Y tenía un cliente asiduo que no venía a alquilar, que venía a hinchar las pelotas, que está ahí en el chat, que empieza con U. ¡Urish! Yo lo conozco como Moishe. Ah, bueno. Yo lo tengo agendado como Moishe. Yo también. La otra vez me dice Luchi, ¿lo tenés a Uri agendado como Moishe? ¿Sí? Y no soy el único del grupo que lo tiene agendado como Moishe. Y así te queremos. Che, bueno, dijimos entonces especial música del 2006 y arrancamos el programa escuchando un tema de la banda Edguy, el cual se llama Superheroes, que por más que primero salió en un EP en el 2005, al año siguiente pasó a ser parte del disco que sacaron llamado Rocket Ride. Y la verdad que para mí es... No sé si el mejor tema del disco, pero es un temazo. Me gustó, me puse a bailar. Los que estaban en Twitch pudieron ver unos movimientos... Unos movimientos pélvicos. Bastante atrevidos. Los movimientos espásmicos. Claro, sí, sí. Epilépticos. Sí. Claro, sí. Hablando de Twitch, tenemos ahí, por un lado, que está la pipu, está Luchi, diciendo, prende la mecha, Diablo, arrancó ahí a las 10 y 5. No seas así. Eso después de la primera hora. Eso es a la salida cuando viene Agus. Casi se... ¡Para, boludo! ¡Me hacen fama! ¡Para, boludo! ¡Soltá eso un poco! ¿Qué pasó, boludo? Yo sé que me va a volver a pasar, seguramente. Y que lo vamos a volver a contar. ¡No! Bueno, después ahí que arrancó Uri y Luchi ahí, los dos poniendo buenas. Lo que costó volver a encontrar esto, dice Uri. Porque yo como buen un gil, me olvidé de pasar temprano los links. Y puede pasar. Los pasé después de que ya estaban todos escribiendo ahí en Twitch. Y ya está siendo confuso. Primero la pasa y no hay Twitch. Después claro. No lo pasa, pero... Es para que estén atentos. A ver si tenemos un público atento. A ver si siguen los juegos mentales que proponemos. Después... Está ahí Gabriel1F, que compartió una imagencita de un gato. Gaby, ¿sos vos? Creo que viene de mi parte ese. Hay que te trató el gato, te no conoce. ¿Por qué? ¿Por qué se ponen así? Después, Luchi diciendo, hay 200 latas en la mesa, fuerte la previa. No, bueno. Son las latas vacías que quedaron del programa anterior, sí, sí. No tenemos nada que ver nosotros. Es porque los del programa anterior saben hacer una habilidad donde parece que están cerradas. No son todas del programa anterior. ¿O no, Diablo? Las abren con los ojos, claro, boludo. Ahí está. Gracias, Diablo. Y después Uri que dice que nos perdona por tenerlo como Moishe. Sí, tiene razón. Ellos tienen y ideal, Gaby te dice, sí, soy... bien, ¿no? Está bien. Está bien. Grande, Gaby. Haciendo el aguante. Che, volviendo un poco a la temática del programa, quiero arrancar por el lado friki, el programa de hoy. Bueno, me parece muy bien. ¿Te acordás de alguna serie que mirabas en el 2006? No me acuerdo ni cómo me llamaba en el 2006. Me acuerdo con suerte de dónde trabajaba. Bueno, yo te voy a tirar así una data que seguro cuando lo diga vas a recordar alguna que otra cosa. En el 2006 salía la primera película de Bleach. Memories of Nobody. Qué lindo Bleach. Qué lindo. Por suerte, como en este 26... De vuelta sale la última parte de la temporada de Bleach. Me estoy como con nuestra querida compañía del programa está anterior. Está como Norma. Ya no saben qué año está. Como en el 2006. Pará, boludo. Después, ese mismo año también había salido la tercera película de Naruto. ¿No? Que era Los Guardianes del Reino de la Luna Creciente. No me la acuerdo esa. Había alguien con pelo blanco, ¿no? Sí, de seguro. Si hay una luna creciente, alguien de pelo blanco seguro. O sea, Naruto yo creo que se superó haciendo películas que son más relleno que el relleno que tenía la serie. Ese mismo año salió Pokémon Rangers y El Templo del Mar, novena película de Pokémon. Novena película. Salió Ghost in the Shell, Second Sick, que es un recopilatorio de la segunda temporada de Standalone Complex. Fetejauri. Uh-huh. Yo sé que estás ahí festejando. Robotech, Las Crónicas de la Sombra. Una producción que expandió, no un poco, sino que bastante todo el mundo de Robotech después de muchos años que no se expandía nada, prácticamente. Y si seguimos hablando de todo esto, salió también Paprika, de Satoshi Kon, que fue la última película hecha por él antes de tirar la pata. Fue un gran paso. ¿Mm? Además es que tiró la pata. Es una gran película. Uno hablando bien serio. Mate al diablo. Salieron también unas cuantas series, unos cuantos OVAs. Pero no quiero quemar todo de una porque tengo más para escuchar luego, más para seguir hablando luego. Lo maté el diablo. Para lograr que el diablo vuelva a tierra y no muera ahí de la risa, vamos perdón, a mandar... Es un muy buen berretín, boludo. Es un gran paso, es un gran berretín, boludo. Vamos a mandar el primer temita de la noche. Y el tema en cuestión es el segundo opening de no una serie, sino una tremenda serie, una de mis series favoritas salidas en el 2006, que es Code Geass: Lelouch of the Rebellion. Vamos bien este año con el inglés, ¿eh? Me gusta. Lo tengo que mencionar, perdón. Está bien. Está muy bien. Te estás olvidando en vivo. No, no. Estoy diciendo algo bueno. Me está elogiando mi speaking English. Ahí está. How many vacas trajeron? 21 a un ternero. Ahí va. Ok. Éxito. Éxito. ¿Con qué tema vamos? Vamos a escuchar de la banda Shin el tema Kaidoku Funau, que fue el segundo opening de la primera temporada de Code Geass. Vamos con eso. We'll be right back. de Bandineros. Mi nombre es Gustavo, soy Scaldi del Bardo Ventos. Les mando un saludo grande para el programa Metal Freaks. ¡Saludos, hermanos! Qué lindo que suena, Edgar. Qué lindo el opening ahí de Code Geass. Y en el chat te dicen... Esta te falta ver, Helion. No sé por qué. La serie. La serie de esta te falta ver, Helion. Esta es la serie. La serie de esta. Debe ser una miniserie. No, no, me estaba por ir muy a carajo. Iba a tener toda una comunidad persiguiéndome. Carajo, freaks. Che, hay un montón de cosas en la mesa y no hablo de solo las latas. Pensé que la colección de latas. No, igual estoy viendo la cámara que se ve prácticamente lo de acá. No se ve tanto todo lo que hay allá, porque si vieran todo lo que hay allá... Sí, no, sí, sí, sí. Es, lo que hay acá es poquito. ¿Cuándo no? El irse al carajo en este programa es lo normal, ya es costumbre, dice claro, Luchi. Claro, claro. Che, tenemos un montón de sobrecitos. ¿Otra vez Spider-Man? ¿Otra vez Spider-Man? ¿Y mientras esté yo? Sí. Y mientras queden tres cajas en tactil. Digimon, el BT-24, Time Stranger. Unas What If de Upper Deck. Unos Phantasmal Flame de Pokémon. Y el Moon Knight que nos acompaña hace un par de programas. Literalmente un par. Muchas gracias a la gente de Tag Team. Por... Y muchas gracias a mí. Que te... Está muy bien. Está bien, está perfecto. A ver si la semana que viene no cuelgo y los agarro y les hago grabar el spot publicitario para la radio. Ya van 2 semanas que cuelgo. Te voy a mandar un mensaje. Dale. No creo, no sé si me voy a acordar, pero... Que sea como la respuesta al mensaje que te mandé hoy. Cuestión que hice un video todo muy bonito para tirar de publicidad del programa. A las 3 de la tarde se lo mandé, a las 7 me responde, trae dos Spidey. Mi mente funciona de manera misteriosa. Yo lo único que necesitaba es que me diga... ¿Qué tema le ponía de fondo al video para subirlo? Porque no se me ocurría nada. Tienen que entenderme, o no. No se le cayó un pelo de idea. ¿Más querés que se me caiga? Ahora tenés para que se caiga. Algo. Dice Lucho, tengo que hacer el adelanto, sí. Tenés que hacer el adelanto para la subasta mañana. Le hicimos acordar de que... Está bien, está muy bien. Somos un programa ¿qué hacemos? Conmemorativo de los eventos que tiene uno en la vida. Sí, sí, che. ¿Qué? Ok. Quedó en corto el diablo. Es como que lo hago reír y después lo hago pensar y es como... Pensar, reír. Pensar, reír. Reír, reír. Tengo factos hoy, para el día de hoy. Ok. Tengo factos. ¿Y tenés algún recuerdo o algo así del 2006 que quieras hablar? No, del 2006. Todos mis recuerdos del 2006 han sido sellados bajo una bóveda. Desde el 2006 hasta el 2012 aproximadamente, está todo en una bóveda. Y ahí hay cosas que están... Hay evidencias que me oculta mi mejor amigo judío. Uri, este es tu momento de brillar. No brilles. Si brillás, que sea una hoguera. Yo pensé que iba a ser en el horno, pero bueno. No, bueno. Ay, Dios, chicos. Es el segundo programa, chicos. No podemos estar ponernos así. Ponemos así. El diablo dijo 2 palabras. Ponernos así, lo incluimos. No puedo contar nada. Secreto profesional. ¿De qué? ¿Profesional de qué? Pero ya me mandó 8 mensajes por WhatsApp. Ah, está bien. Entonces no te mandes fotos. Está todo perfecto. Por la duda tengo miedo ya si me manda fotos. No, bueno. El diablo abrió los ojos. Gran nombre para una película. El diablo abrió los ojos. El secreto de sus ojos, el diablo abrió los ojos. Nos estamos perdiendo un dineral de plata. De disco. Película de disco. De Guillermo del Toro también. Nombre, ¿Nombre para un disco puede ser? Específicamente de Tim Burton. Me gusta. Me gusta, ¿por qué no? Mencioné a Guillermo del Toro porque hace 20 años se estrenó El laberinto del fauno. Mira vos. Yo todo lo hago con una... En realidad no, pero... Le salió de pedo. Me salió de pedo. Todo te sale de pedo. Chicos, puta madre. Yo, es como juego al fútbol yo así. Yo juego así al fútbol. Tengo dos bananas en los pies que patean para lo que quieran. Y a veces me tungo. No. Tan rápido no corro. En los pies, chicos, en los pies. Ok. Y pateo así, a veces se mete un gol. Hoy mete un gol. Prefiere sacarnos del aire, creo. Claro, sí. La cortina. Como en Wayne's World. Así que 20 años del laberinto del fauno. 20 años, me encanta esa película. En general la de Guillermo del Toro tiene mucha onda. ¿Sabes qué otra película cumplió va a cumplir 20 años? ¿Qué otra? X-Men The Last Stand. Muy linda película. El hipeo que tenía por esa película, por favor. Encima, en ese momento no te mandaban 45 trailers, te mandaban un trailer. 45 veces. Pero te mandaban un trailer. Y si hablamos de Marvel, ¿por qué no hablar también un poquito de DC? ¿Qué había salido de DC? De DC había salido El regreso de Superman. Superman Returns, que nunca retornó en realidad, porque hicieron esa película y nunca retornó. Sí. Fue un hola, vine. Con Brandon Root, que después hizo Micromax. No, Mike. ¿Cómo se llamaba? Palmer. Legend of Tomorrow. No me acuerdo el personaje. Ah. Me acuerdo el apellido de Palmer Industries, pero no me acuerdo. Sí, Palmer Atom. Atom. Sí. Después se pasó a La Roverse. Sí. Y después volvió en lo que fue la saga del multiverso del multiverso no, de... En Crisis Infinitas. Crisis Infinitas, de que estaba Flash, de la Robert, y él apareció como Superman de vuelta. Exactamente. Qué buena esa parte. Ese crossover estuvo hermoso. Sí. Además sí, tenía el logo, sí, creo sí. que de Kingdom Come. Sí. ¿No? Si no recuerdo mal. Sí, no. ¿Qué recuerden que yo soy marveliano. Es como que de ese toco de oído me vi todo Flash, me vi todo... Lo que es Arrow, pero bueno, nada. Ahí es donde medianamente nos nivelamos, porque yo voy más para el otro lado. Aguante Green Arrow. Hawkeye te la comé. Películas también de ese mismo año. Tenemos la de Piratas del Caribe, Dead Man Chest. Claro, sí. De ese mismo año, sí. También está El Código Da Vinci. ¿El Código Da Vinci salió la primera? ¿Salió ese año? Mirá. En el 2006 salió la primera. Casino Royale, 007. Todavía con Daniel Craig. Exactamente. La primera peli de Cars. Ah, mi hijo estaría recontento. Cars. Sí, sí. Yo fui a ver esa película al cine, boludo. Y si tenía como 5 años. ¿Cuándo tenía? ¡Claro que sí! Y sí, boludo. ¿Crees que le traiga a mi nene así hablan de Cars? Agárrate la puta. Yo estoy seguro que si te afeitas la barba tenés 12. Yo ahora tengo que me surgió una gran duda. ¿Cuál? ¿Cuántos años tiene el diablo? ¿Y terminó la primaria en 2006? ¿Dijiste que terminaba o empezaste? No, empezaba. ¿Empezaste? No. Re chiquito. No lo va a decir, es lo que está diciendo con el no. Una gana de pagarle el viaje regresado, me dieron. ¡Grande, diablo! Pero en Ushuaia, ¿sabes lo que es Ushuaia? Pelea a muerte con cuchillo, dice. ¿Pelea a muerte con cuchillos? De eso sí sé. 2006. Pide mucho este muchacho para cualquiera de nuestra edad, dice Gaby. Qué buena peli, loco. Dios, qué peliculaza. Qué buena peli. Dice Luchi ahí con un montón de puntitos suspensivos que alguna palabrota se mandó. No. Diablo TKM. Buen mod. A la verga, qué pregunta. Sí. Yo y mis preguntas que no merecen ser respondidas. Otra película que salió ese año de 20th Century Fox. Una noche en el museo. Películas. Todas están, son hermosas y de hecho es la última película que hizo Robin Williams. Las tres están muy bien. Sí, sí. Sáquense la duda, tengo 26. ¡Ahí va! Me voy a comprar 27 este año. Bueno, Luchi, ¿encontramos a alguien de quien sos más grande? 99, claro. Sí, lo que pasa es que no sé los números. Soy un ser humano 99, cumplo en mayo. ¿En mayo? ¿Qué día? ¿Qué fecha? El 22. 22 de mayo. Luchi cumple el 20, así que... ¡Qué gracioso! Hacemos ahí doble fiesta. Ya fue. Hacemos doble fiesta, dale que va. El diablo menor que yo dice, ¿qué? Yo siempre fui el más chico igual en todos los grupos. Siempre. Hasta ahora venía siendo Luchi. Es porque tenés un alma vieja. Eso es cierto, me lo han dicho demasiado, boludo. Yo nunca te lo dije. No hablaba de vos. Es la primera vez en el programa número 30 de Metal Freaks que te digo. Otra película que salió en ese entonces, ciencia ficción, Los Hijos del Hombre. Los Hijos del Hombre, sí. Sí, sí, sí. Un montón de gente que no podía tener hijos. El Último Rey de Escocia. Eso sí. No sé si... El Último Rey de Escocia, qué película. James Marsden. Y... No, James Marsden no. El Profesor Javier y... Más fácil es cuando lo relaciono con X-Men. Sacó dos películas. No, mentira, porque era de Patrick Stewart. En el otro. Y por último, así para recordar, Will Smith junto con Jaden Smith, En Busca de la Felicidad. En Busca de la Felicidad. ¿Qué película? ¿Qué película? Nah, es como que... No, mentira, es buenísimo. No, no, que además te pones como Silas en El Código de Da Vinci, ¿entendés? Te empezás a pegar, ¿viste? Después sí, decís, fa, amigo. Películas. Película. Sí, es... Marvel sacó también un fracaso importantísimo que es Blade, la serie, en 2006. Duró una temporada. Yo te voy a decir que el que hacía de Blade no era Wesley Snipes, claramente. Pero el negro que hacía de Blade apareció en un montón de películas que ninguna va a tener éxito. De hecho, son todas cine B. Incluso estuvo en algunas de Van Damme, de las últimas, que ya Van Damme era... O sea, probablemente me cagué trompado, igual que aceptando. Pero, digamos, estaba ya... Estuve viendo la filmografía y dije, no tiene una película conocida. El friki, no, ¿cómo se llama la del viernes que están algo de... que está Ice Cube, que están sentados en una... Ah, ay, no me acuerdo. Sí, Los Pendejos. Sí. Sí. ¿Qué es Chris Rock y Ice Cube? Que están sentados. No me acuerdo cómo se llama la película, ya me lo voy a acordar. Que están sentados en el barrio y van pasando personajes. Sí, sí. Está sí, muy esa, buena. Esa. No me acuerdo. Te desubiqué completamente. Sí. Voy a buscar el nombre de la película y lo voy a decir en el próximo bloque. también sacaron dos películas animadas que son los Ultimate Avengers, que son dos, para mí, están buenísimas. De lo animado sí. De Marvel es lo mejor que hubo. Hasta What If. La primera temporada de What If para mí está bastante bien. No como DC, para mí las películas. Todo lo que es DC en animación siempre fue superior. Eso lo tengo que aceptar como marveliano. Y después en cómics sacaron en ese año Civil War. Sí, gran evento, gran cómic. Sí. Muy entretenido. Yo siempre voy a estar al lado del Capi. Marvel Zombies sacaron en ese año también. Bueno, vamos a un corte y enseguida volvemos. No, ¿por qué? Yo siempre al lado del Capi. Siempre al lado del Capi. Tengo una camisa. Con el cuello caminando. Quieren volverme loco en la película. Sí. Ahí ya recordé. Ahí caí yo de sí, qué sí. Película era. Y después nada, no hubo mucho más evento. Ya con Civil War fue como suficiente. De hecho, Civil War es cuando Peter Parker saca la máscara delante de todos por presión de Tony Stark y dice, yo soy Spider-Man. Excelente. Jonah Jameson pegándose un corchazo en medio de los huevos. Y grandes eventos y termina bueno con la ejecución del Capitán América. Lo voy a spoilear porque se me canta. Ok, si vos hablas de Marvel, yo te voy a hablar de DC. ¿Qué hay de esa misma época? Cuéntame. Salía La Liga de la Justicia Ilimitada en series animadas. Salía la quinta y última temporada de Los Jóvenes Titanes, la verdadera serie, no la porquería que sacaron después. Ahí en aplaudiendo en contra. Nos levantamos a aplaudir esa semejante serie. The Batman, una serie en la que muestra a un Batman más joven, que esterilizaba a un Bruce Wayne ahí más galante, más con más movimiento y no, no tanto un viejo con ganas de búsqueda de justicia. Claro. Con movimiento en el cuello. Exactamente, sí, sí. Sí. Tenía cervical, vamos a decir. Claro. Sí, sí. Exactamente. También salía la serie de Crypto, el superperro. Ah, mira. Esa no la vi. Serie, seriaza. Yo la miraba cuando era chico. O sea, ayer. Te queremos así, juvenil. Le agregás un espíritu juvenil al programa. Y en lo que es series live action, se empezaba a emitir la sexta temporada de Smallville. Buenísima. Tremenda serie desde la primera hasta la decimotercera temporada. Sí, sí, sí, sí. Sí, Netflix sí. Me la viene recomendando para que la vuelva a ver por octava vez. Decirle que no. Merecido lo tiene. Vos no me vas a decir con tu algoritmo que ver. Y la veía. Al toque. Casi arrancó a verla ayer. Lo vence el algoritmo, te das cuenta, ¿no? Sí. Sí, soy débil. Soy débil ante ese algoritmo. ¿Te parece poner un tema? Ponemos un tema. Estamos hablando mucho. Sí, demasiado. Ponele. Una vez que hablamos. ¿Estamos hablando mucho? Venimos bien. Venimos bien. Una vez que hablamos. Vamos bien. Hablamos mucho. Vamos a ir con Green Day Holiday, que sacaron el corte ese año. Así que yo respeto la regla. A mí me educaron para seguir las reglas. ¿Qué? ¿Qué? Vamos con eso, diablo, así no hablo más. Yeah. Always happy, always sad. Anilo la que la banda de metal gótico y Nasolina. Keep being always and ever a freak. That's the way. De recontra por las dudas en lo que dijo, pero gracias por el mensaje y el saludo. No sé qué le pintó ese día en mandar todo el saludo en inglés. Cuando... Porque ser freaks es lo que somos. Y pero el nombre lo tenemos en inglés, digamos. El, por ahí dijo, bueno son ya bilingües. Fue. Claro. O no. No. Tengo por lo menos entramos lengua. En la onda, no sé. Bueno, no. Algo. Por ahora tengo una sola lengua. Hay que hacerle que sí, la bífida. La bífida. Che, bueno, mientras. Me mata hacerte reír con eso. Genial. Mientras abrimos un par de paquetitos de Digimon. No se ve un carajo, pero bueno. Un Hisiariumon. A mí me tocaron lo fácil de decir. Sí. A mí me tocó Sunomon, y lo digo mal. Me tocó fácil, lo digo mal. Un crack. Sos un parado. Skullsatamon. Kamemon. Esto si ya no se llevó uno Luchi, lo va a querer llevar. Wanyamon. Tapmon. Me gusta la pausa que le metí, ¿viste? Mon. Esto tiene perritos a mi colección. Kyokyomon. Guarda con el barro chino. Abyss Sanctuary. Otro Sunomon. ¿Qué? Pipomon. Bien. Yo para mí hicieron un tipo un random de sílabas y dijeron, bueno, le metemos mon a todos los que... Es que el, para mí es así. El cantante de Him, versión Digimon, Vilemon. Vilemon, ahí está. Goblimon, porque no podía ser un Goblin, tenía que ser un Goblimon. Wargroulmon. Ciclonemon. Tomá. Cicloneta. Shock Mon. Plasma. Shock Plasma. ¿Te cuento? Espero que sea muy jugable. Dimetromon. Y el mejor Pokémon que yo. Pokémon, no, Digimon que encontré. Es un montón. Listo, sí, es un montón. Es un montón porque es mucho mon. Excelente. Excelente. Ese es excelente. Y que me equivoque. Tidal Stream. ¡Oh, te la pucha! Otro Tidal Stream. Stream. Está. ¿Cómo? Owen Drecknow. Revivemon se llama este. Un Divermon. Y Dan Yuki y Kanan Yuki. Esa debe valer algo, pero la página de Phoenix Ribbon está dando para el orto, así que después la voy a buscar no por otro lado. Sí, pobrecito. Porque me pongo a buscar una carta y tira error la página. Tome mi buen señor. Che, dejaron ahí un par de mensajitos. Dice. Luchi dice, Crypto, recuerdo desbloqueado, me encantaba. Yo jugaba los jueguitos Flash de Cartoon Network y jugaba uno de Crypto. Los juegos Flash de Cartoon Network. Yo tenía mis amigos que hacían, laburaban haciendo los dibujos, los jueguitos Flash de Cartoon Network. Los llevaba a mis hermanitos al ciber a jugar los jueguitos Flash de Cartoon Network. Vos sabés que a mí los jueguitos Flash de Cartoon Network me traen al recuerdo cuando llegó el internet a Ushuaia. Ya estaba en funcionamiento la página de Cartoon Network para entonces. Entonces, era como, bueno, no usen el teléfono cuando hay internet. Exactamente, es. ¿Pero cuando andaba internet? Sí, porque encima de eso, en claro. Ushuaia el servicio era pésimo en ese momento. Pero pésimo, pésimo. Ahora no me acuerdo. No me acuerdo de cuánto era la velocidad de aquel entonces. Pero debe haber sido el menor plan que había acá. Claro. Y era eso, no podías usar el teléfono. Y el ruido típico de cuando se conecta a internet. Bienvenido a Metal Freaks o tres idiotas tratando de hacer el sonido. Cada uno se autopercibía el sonido que se le cantó. Por supuesto. Tiraron ahí, es el colágeno del programa. ¿Quién dijo eso? Y amigo mío tenía que ser. Yo no estoy en edad de condición de colágeno. Comparado con nosotros. Bueno, pero comparado con ustedes, sí, boludo, pero... Después Luchi dice, el diablo y yo lo somos. si muestran la cámara, den gracias que se ven las cartas. Puro pixel 480. Después nos acercamos un poquito más para el próximo. Sí. Ustedes confíen que nos salió lo que dijimos. Gracias, Luchi, por el salud. Sí, me pegó un estornudo de un costado bien en mute. Tiene el estornudo. A mí un Pokémon me salvó una bicicleta que me habían robado. Perdón, un Digimon. Ahí va. Ok. Ok. Ampliaremos. Ampliaremos. Ampliaremos. Historia a enviar completa para el próximo programa. Sí, totalmente. Que la leeremos al aire. Me gusta. Lorna investiga. Che, bueno, vamos a poner un temita dejado por la señorita Shelen, por She-Wolf Darkness. Estamos hablando de temas del año 2006, y en el 2006, My Chemical Romance, quienes estuvieron hace muy, muy, muy poco acá en el país. Yo lo vi. El diablo también. El diablo también. A mí me chupó tres huevos. No, bueno. Este es el tema que yo conté, el chabón tuvo casi una lágrima y lo cuento en todos los programas. Este es el tema que fue como, y así las pupilas estaban así como duras, y no va a salir nada de estos lagrimales. Y se tiró un pedo. Le salía la lágrima por otro lado. Sí. ¡Por ahí no! Venía con juguito. Ahí va. Vamos con el tema. Terminó caldeado el tema. Caldoso, diría yo. Bueno, vamos a escuchar de este tema publicado en el 2006 y con video publicado en el año 2009, el tema en cuestión, Welcome to the Black Parade, de My Chemical Romance. When I was a young boy, my father took me into the city to see a marching band. He said, son, when you grow up, would you be the savior of the broken, the beaten, and the damned? He said, will you defeat them, your demons? Plans that they have made. Because one day I'll leave you a phantom to lead you in the summer to join the Black Parade. We'll be right back. ¿Podemos poner otro? No aguanto más. ¿Cuándo vienen de vuelta? No, mentira. Que se entre mucho, por favor. No. Parece que Avenged Sevenfold capaz que viene de vuelta este año. Ah. Porque tocan en Rock in Rio. Dos veces en un año me parece un montón, pero bueno. Eso no me molestaría. Ahí vería de... Pero paso, ¿eh? Pasó. Sería. Ya vería, pasado. Vería de ir a verlos. Es muy lindo. Si tengo suerte... Es una experiencia ver otra banda en otro país, ¿no? A esa a mí me coparía, sí. Corte, ir a un Rock en Río y... Debe ser genial. Yo creo que debe ser una... Te conté mambo. Que gracias a Avenger me enteré de que mi primo no era ni cabeza ni... ni escuchaba es música de cheta. Claro. es un muy buena referencia. De repente veo los estados de WhatsApp de mi primo, que yo me lo hacía que escuchaba cumbia o que iba a ver a Miranda y a Marama. ¿Viste? Trolo. ¿No? Sí, no lo quería decir así. Lo veo de repente con un montón de videos en el show de Avenged. ¿Mira? Dije, ok. Lo respeto. Bien. Va bien. ¿Por qué no? Muy bien, sí, lo respeto, ahora es respetable. Bien, bien. ¿Vos tenías algo de juegos? Yo tenía algo de juegos, una listita... No es corta la lista, pero... En 2006 salió el Dead Rising, gran juego de zombies, muy entretenido. Cada vez que lo descargo, lo termino hasta el final. Gran juego. Sonó medio raro. Y si no lo terminas por la mitad. Sonó gay. Bueno. Dead Rising, gran juego. Le encanta acabarlo uno, completo. El goloso, le dicen. Él es el gong y el otro es el goloso. gran juego de zombies. La verdad que muy entretenido. El 2 está mucho mejor. Con las motos, con la motosierra. Hermoso. Todo. Nada. El juego favorito de Milei. Claro, con las motosierras. Y no una, dos motosierras ponía. Una cada lado. Salió también el Just Cause, el agente este que se mete en países latinoamericanos y hace quilombo. Gran juego, gran cualquier jugabilidad. Cualquier parecido con la vida cotidiana no es una coincidencia. No sé a qué te referís. Estás muy equivocado. Salió el Saints Row, que para mí es el juego predilecto de los cabezoides, porque es como... A mí odio el juego Saints Row. Es una cosa que me parece tan fea. A mí me gusta más que el GTA. Porque tiene tecnología. No sé por qué te gusta más el GTA. No sabría decirlo. Tiene menos negro. Digo... ¿No? Ahí va. Era un tema monocromático. Salió el Hitman Blood Money. Cualquier Hitman está bien. Cualquier Hitman está bien. Y el que diga lo contrario, que vaya un pelado y le pegue un tiro. No, no es así, ¿no? Yo no, ¿eh? No. Yo no tengo armas. No, si lo ven a Helion, corran. Hearts of War. Gran saga. A mí me encantan todos los Hearts of War. Me tomé el trabajo cuando apenas conseguí la Xbox, jugarme todos los Hearts of War. Dije, tengo que saber la historia de principio hasta el final. Salió Resistance, Fall of Man para PlayStation 3. Juego entretenido. No sé por qué nunca hicieron más de los Resistance. Yo jugué al de PC Vita y al de PlayStation. Muy entretenido los juegos. Aliens Humanos, lo de siempre, digamos. Call of Duty 3, que no sé cuál es ese, porque total tienen 400 Call of Duty. Son todos iguales. El Carlos Duty. Salió el Prey. ¿Recibí un aplauso por el comentario? El Half-Life 2, Episode 1. El Commandos Strike Force. No fue lo que la mayoría esperaba el Half-Life 2, pero superó a lo que se veía que iba a salir. Nunca se puede contentar a todos. Mientras alguien lo juegue, yo creo que para mí el juego es un éxito. Dos, por lo menos, que lo jueguen. Ahí está, estuve mejor, ¿no? Porque uno es un poco a poco. El beta tester. Uno de los dos es mi hermano. El beta tester. Uno de los dos es mi hermano más chico. Que lo jugó no sé cuántas veces ya. Lo que es estrategia de RPG, salió el Elder Scrolls. Tengo un problema con los números romanos. 4. El 4. Te puse. Oblivion. Mirá, jugó bien. Hubiera sido genial si lo hubiera planeado, pero no lo planeé. Me la jugó bien. Final Fantasy 12. Y Company of Heroes. para lo que fue plataforma salió el New Super Mario Bros. Ese no me acuerdo cuál es. ¿Por qué le pusieron New? Es de la Nintendo Wii, si no me equivoco. Guitar Hero 2, cualquier Guitar Hero está bien. Es como, es lo mismo que aplica para todo, digamos. Guitar Hero, cualquier Guitar Hero está bien. En 2006 ocurrió un evento hermoso para muchas personas que las pudieron adquirir, pero salió la Nintendo Wii. De ahí es de donde salió el Mario Bros. El hermoso, Mario Bros. Hermosa consola. Yo tuve el placer de jugarla en casa de los amigos. No había plata. Yo, con la plata del videoclub. Yo la tuve en el momento que me puse en pareja por segunda vez. Me fui a vivir en pareja, le dejé la Wii a mi hermano. Mi hermano se mudó a un edificio que el edificio, el vecino de abajo se decidió prenderse fuego y al carajo la Wii. Ah, combustión espontánea. Excelente. También es un programa de mitología. Y no mucho más. En juegos hubo bastantes cositas lindas. Es más, si, yo creo que si nos vamos, cuando nos vayamos a los 30 años, nuestro próximo programa, vamos a descubrir que todo tiempo pasado fue mejor. Sí, sí. Vamos, volvemos a la época de cebollitas y chiquititas en la TV. Claro, es un montón. Mirále. Dos años antes de verano del 98. Igual convengamos que verano del 98 duró hasta el 2000. Claro. Es un montón igual que dure. Podemos hablar tres años. Podemos robar tres años con verano del 98. En el 2028, 2029 y 2030. Y esas fueron un poco las curiosidades de videojuegos. Ya se tentó el diablo. ¿Está bien, diablo? Piensa en eso nomás. En que el verano del 98 duró hasta el 2000. Eso, claro, suficiente, sí, suficiente chiste. Largo el verano. Bien. Dios quiere. En el 2006, ¿sabes quién más sacó un disco? ¿Quién más sacó un disco? La esencia de Iván. ¿Ah? Evanescence. Ahí va, ahí va. Sacaba el disco The Open Doors. Entre varios temas copados que tenían, como Call Me When You're Sober. Qué buen tema, sí. Hay un tema que para mí es mi favorito de todo el disco, que es Lacrimosa. Y no cuenta con Tilo Wolf, ni... Okay. No es ese Lacrimosa. Ah, está bien. Es el tema Lacrimosa de Evanescence. Vamos a escuchar este temazo de Open Doors del año 2006. Can this be what you really soy Jordi y quería invitarlos a Respawn Cyber, un espacio para compartir y competir tanto con amigos como con desconocidos. Un lugar con PC, Play 5 y todo para que te diviertas. ¿Un ciber en el 2005? Claro, como tiene que ser. Cuenca 2838. Te esperamos. Vení, por favor, te lo pido. Che, bueno, mientras abrimos unos sobrecitos de Magic the Gathering Spider-Man, ¿qué te parece si te cuento un poco qué acontecía en el 2006 para todo lo que era TCG? ¿Qué pasaba? En el 2006, en el ámbito de Magic, estaba todo el pleno auge de Ravnica con las expansiones de Guild Pack, salida en febrero del 2006, y Dissension en mayo del 2006. Por otro lado, en Yu-Gi-Oh! Fue el año en el que salieron expansiones como Shadow of Infinity y Enemy of Justice, en donde en el competitivo, gracias a estas expansiones, se utilizaban mucho las cartas como Sacred Beast y los héroes elementales. Cartas que el día de la fecha siguen teniendo su valor. No sabes un choto de no Yu-Gi-Oh. Tengo ni la más puta idea de Yu-Gi-Oh. El primer booster que abrí de Yu-Gi-Oh fue hace menos de un mes. Ahí dice Luchi, aguante los giros. Confío en ti. Mañana con Luchi vamos a estar en Mundo TCG haciendo una climb. Yo tirando Digimon y ella tirando Yu-Gi-Oh. Ahí va. Así que si ella te dice aguante los giros, vos hacele caso. En Pipu confiamos. Hubo un par de TCGs randoms, como el del Señor de los Anillos, el cual sacaron una expansión llamada The Hunters y otra que se llamaba Great Collection. Mientras que también está en esa época el TCG de Star Trek. Uy, ese nunca lo vi. El cual tenían en este momento su segunda edición y sacaron sets llamados Captain Log y Dangerous Missions. ¿Yo te conté que vengo de una familia de Trekkies? Sí, me lo has dicho. Hay mucha enfermedad por viajar a estrellas en la familia. Sí, sí, lo hemos hablado un poco. Entre los TCGs Under andaban un poco ahí medio como de moda y publicando algunas que otras expansiones. Call of Cthulhu. Ah, mira. Nosotros renombramos a todo lo que es Tulu con Tuculu. Call of Tuculu. La llamada de Tuculu. Alias Buticol. Y otro TCG que no lo conocía hasta haber leído todo esto, que es Anachronism. Tiene ganas de buscar a ver si se consigue algo de eso. Tiene que tuvo su pinta en ese entonces. Mientras que por el lado de Pokémon salieron cuatro sets que para mí tienen unos artes preciosos. Es más, uno de mis Pokémon favoritos tiene un arte precioso en uno de estos cuatro sets. Y tengo la carta con el Stamped de pre-release ahí guardada. ¿Cuál es tu Pokémon favorito? Que nunca lo dijiste. Hay varios, pero el que estoy nombrando en este momento es Mankey. Tengo el Mankey del set All on Phantoms, Stamped de pre-release. Esto es un set que salió en mayo del 2006. Antes de eso, en febrero del 2006 había salido Legend Maker. En agosto... ¡Maker! ¡El motherfucking Maker! En agosto salió Crystal Guardians y en noviembre del 2006 Dragon Frontiers. Mankey. Pokémon de Blaine. Sí. Claramente de Blaine. De Brock también. De Brock. Exactamente. Exactamente. Y che, ¿qué abrimos acá? Spider-Man. Spider-Man. Spider-Man. A mí me salió Beetle, que 400 veces también. Web Up. La web está, está subida arriba, sí. Funciona, sí, internet. Sí. Áreas funciones Shock con el Misterio Phantasm. Ok. A mí me tocó un Miles Morales, Black Spider-Man. Angry Rabble. Todos enojados. Inner Demon Gaster me gusta porque tiene las máscaras de... Michis para Luchi. Craven Cat. Ya las tiene. Listo. No hay Michis para Luchi. Los reporteros de Daily Bugle. Swarm. Bank of Bees. Spider Islanders. Scout the City. Lurking Lizards, mira, ahí con el Dr. Kurt Connors. Un lagartito. Pumpkin Bombardment. Rhino Rampage. Rhino es el personaje favorito de mi papá, de Spider-Man, no sé por qué. Spider-Bot. Spider-Bot, ahí va. Great Vicious Vigilant. Alien Symbiosis. Esa la compran solamente porque aparece Venom un poquito. Un cameo Venom. Scorpion Singing Striker. Shocker Unshockable. El choque que no te choca. Behold the Sinister Six. Los seis siniestros ahí. Bastante difícil esta carta. Living Brain Mechanical Marvel. Y me salió por segunda vez el Extended Art de Norman Osborn, que tiene de un lado a Norman Osborn y del otro lado a Green Goblin. Lo voy a acercar a la cámara porque es hermosa carta. Voy. Vean el... ¡Ay! Me fracturé. Ya es la segunda vez que me fracturo. Kraven, Last Hunt. Ah, las sagas son hermosas. Está linda. Y me tocó el holo de Kraven de Hunter. Ahí llegué. Kraven de Hunter, holo. Holo, ¿cómo por si la tengo esta? Holo de Spectacular Tactics. Jugable, por lo que me han dicho. Pero como yo una tierra rey... holo. Ah, mira. Base Land Plains. Y bueno, el token clásico que me tocó. El Treasure. Treasure. Ahí va. Y con el atrás... Spider. Ah, mira, de atrás me tocó Human Citizen. Bien. Que estaba Macy Gray en la foto. No, mentira, no es Macy Gray. Bueno, este tema que viene lo pusiste vos. Esto lo pusiste vos. Claro que sí. System of a Down Question del Steel Album, si no recuerdo mal. ¿No? Sí. La última vez no tuve... Me pegué a la mesa y estaba todo apretado que, para dejarte pasar. Te das cuenta. Te pido mil disculpas. La última vez no tuve el placer de verlos, tuve el placer de escucharlos desde mi casa porque se escuchaba Vélez. Excelente trampa. Dice Luchi, no voy a decir quién más se fracturó, no voy a contar al aire lo que pasó. ¿Qué pasó? ¿No bueno, genial me lo preguntó. Ahí va. Yo estaba haciendo la comida anoche, en medio de la climb de Pokémon que tiré, fui a poner una pizza al horno. Y de repente viene Luchi corriendo y así como viene corriendo se tiró cual pingüino de pecho al piso. Ahí va. Ahí va. Está muy bien. Cuestión que del pseudo comedor a la cocina hay un pequeño zócalo, no lo vio. Claro. Se fue de largo. Se dio la cabeza contra una escalera que tengo ahí al lado de... ¿Pero estamos vivos todos? Sigue viva. Está muy bien. Yo quiero Es ella la que está escribiendo, no puse ningún bot a hablar por ella. En teoría. En teoría. En teoría. En teoría es ella. Yo, Luchi, igual te banco porque recién cuando estaba el programa anterior casi me fracturé el hombro contra el borde de una puerta, no sé por qué no lo vi. Y abrí la puerta y me di un pedazo de metal contra la cara. Así que, nada... Fueron dos momentos. Todos se dieron vuelta para ver qué carajo estaba pasando. No era un idiota que estaba tratando de llegar por lo menos hasta la puerta. Me maté a Gong. Chicos, ¿podemos revivir? ¿Hay un desfibrilador acá? ¿No? Estás contando de los golpes que se dio cuando salió a la vereda. Mi vida es así, vale. Siempre me golpeo así. Y bueno, bueno, Gon, mirá que si te morís, hay beso nada más. Yo ayer tiré el chiste de que ella estaba haciendo todo el sistema de empaquetado y poniendo nombre en las bolsitas y dije, se me cayó el sistema. Casi cayó el sistema, ahí está. System of a Down, con Question. Vamos con eso. Paris, ready for two ghosts who know different than you. Ghosts who know waiting for you, are you? Sweet berries, ready for two ghosts who know different than you. Ghosts are now waiting for you, are you dreaming? Than you. Ghosts are now waiting for you, are you? Sweet berries, ready for two ghosts are no different than you. Ghosts are now waiting for you, are you dreaming? Dreaming the night, dreaming all right. Acá Joaquín, guitarrista de Kernunos y de Frater, y le mando un abrazo enorme, enorme, enorme a la gente de Metal Freaks. Gracias por bancar al metal. Sigan así y nos vemos con mucho más shows. ¿Qué tal, amigos? Soy Julián Ariaudo y quiero mandar un saludo para la gente de Metal Freaks. ¡Salud, hermanos! Gran tema de Seed and Found. Y el también, año siguiente, también. Serge Tankian sacó como solista Empty Walls. Con las opening de la serie Kingdom Hospital. Mirá. Tremenda serie. Tremenda serie. Una fábrica que se prende fuego. Mueren un montón de niños atrapados. Y varios años después, en ese lugar, edifican un hospital. Eso va a salir bien. Eso no hay manera que salga bien. Lástima que la serie está en inglés o en gallego. Pues coño, joder, yo me la he visto toda en gallego. Bueno, no te quejes que tengo la doble ciudadanía. Ahí va. Pues. Trilingües. No. Sí. Mientras no sea unilingüe. No, bueno. Eso es otra cosa, con monolingüe no sería. No. Dejémoslo ahí. Un día te voy a sacar una foto con la cabeza inclinada así sonriendo. Te voy a sacar una foto y te voy a hacer sticker. Ahí, hacia el micrófono. Te voy a hacer sticker. No, bueno, la puta madre, dice Luchi. Después le voy a escribir a Amy, que hace mucho que no nos marca el límite. Sí, hace rato que no nos dice el pasto. Sí. Al pasto, al pasto. Nos marcaba, era nuestra brújula moral. Me di cuenta que tenemos una conocida en común con Amy. Ah, mira. Sí, sí, su creo que su pareja venía al bar, era cliente al bar. Ah, mira, mira. Qué pequeño es el mundo. Sí, sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le pasó? Bueno, vamos a pasar un temita, ¿te parece más? Antes de derrapar charlando de nuevo. Me parece muy bien. Vamos a pasar un temita que dejó la señorita Yelen, la She-Wolf Darkness, de los Red Hot Chili Peppers. ¡Queremos a los Chili Peppers! Diría a Yelen. ¡Queremos a los Chili Peppers! Muy bueno eso. Quiero tener el ringtone ese. No sabía que teníamos a Barney. No, teníamos a Barney en, el... en los controles del programa. ¡Inyéctelo directo en mis venas! No. ¡Sí! Descubriendo talentos del diablo. Ahí va. Nunca hubo un buen momento para hacerlo. Siempre hay un buen momento para hacerlo. Solamente teníamos que esperarlo. Cuestión, en el año 2006 se publicaba el álbum Este Idiot Arcadium de los Chili Peppers, el cual contenía el tema Danny California. Igual que el tema anterior que publicó Ayelen, que era de My Chemical Romance, o el Conto de Black Parade, que salió en el 2006. El video de este tema salió recién en el 2009. Ah, mira. Al igual que Welcome to the Black Parade, 3 años después de la publicación del disco. ¿Cuál fue el primer corte de Time Arcadium? Qué buena pregunta. Claramente no Danny California, digamos. No, en el próximo programa. Lo abrí. Programa directamente tiraba. ¿Por qué lo tiraba en el programa? En el próximo bloque por ahí te lo respondo. 5 horas de próximo programa. En fin, vamos a escuchar a los Chili Peppers con su tema Danny California. Papa was a copper and her mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana, robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner. Found them everywhere saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel. She gifted animator. One for the now and a living for the later. Never made it up to Minnesota. North Dakota man with a gun for the quota. Down in the Badlands, she was saving the best for last. It only hurts when I laugh. Gone too fast. California, rest in peace. Simultaneous release. California, show your teeth. She's my priestess. I'm your priest. Yeah, yeah. California, rest in peace. Simultaneous release. California, show your teeth. She's my priestess. I'm your priest. Yeah, de Metal Freaks, acá está Metal Warrior y les mando un saludo enorme y suscríbanse, denle like, compartan, escuchen el programa, hagan todas esas cosas que hay que hacer para que todo esto crezca y brinden su aguante, loco, les mando un abrazo enorme y ¡vámonos, pibes! Olvidado, Powerman 5000. Qué buena banda, loco. La banda de Spider Zombie, el hermano de Rob Zombie. Sí, señor. Sí, señor. Hermano de Sheryl Lee Moon Zombie. Sí. Qué, toda la familia de zombies. Qué banda bien, loco. La verdad que no, sí. No, en 2006 sacó Destroy What You Enjoy. Enjoy, ahí está. Mejor yo vengo con para atrás. Estábamos con la duda justo fuera del aire de qué raro que Powerman 5000 no sacó nada en el 2006 y... La próxima cortina, no importa que sean 30 años, ponemos uno de estos. Porque no pusimos Powerman 5000. O después del próximo programa que ya vamos a estar. Ah, libre. Bueno, ahí está. Me lo guardo. Hacemos lío. Ahí está. Y así, corroborando informaciones en internet, en el 2009 fue que empezaron, por leyes y problemas técnicos, comerciales y que pin que pam. En el 2009 muchas bandas recién empezaron a subir sus videos a YouTube y el video de Dani California salió el 3 de abril de 2006, así que lo tomo como un regalo que me hizo Red Hot Chili Peppers de cumpleaños en el 2006. Ah, gracias. ¡Queremos a los Chili Peppers! Está comiendo, olvídate que diga algo. Yo tuve la versión de 2 pesos. Fue el primer corte de difusión del disco. Disco que tenía un total de 28 canciones. 28 canciones en un disco. Me acuerdo 3. Los siguientes cortes de difusión fueron Tell Me Baby, Snow, Hey Yo. Ay, Snow es muy linda canción. The Secretation Smile y Hump the Bump, que fue el último que sacaron el 7 de abril del 2007. La que está en tipo en el barrio, sí. Sí, me quedé choqueado que no me aparecía Powerman 5000 en ningún lado. Estoy enojadísimo. Para mí es una banda completamente menospreciada. Es de esas bandas que se merecen... Indignado furioso. Que se merecen un poco más de respeto del que tienen. Sí, sí. aparte de que han hecho bandas sonoras para diferentes películas. Pasamos cuando sí. fue el, cuando hablamos de The End of the Days, la película de Schwarzenegger. Sí. Nobody's Real. Es el corte de esa película. Sí, sí. Dos temas voy a elegir para el programa que viene. De Power 5000. Relax. No, relax. Para el próximo programa no. El siguiente que es libre. Lo ponemos de piso. Arrancando con Relax. Un Powerman 5000 Fest. Nunca se hizo, pero se va a hacer. ¿Qué les pasaba? Estaban todos locos. ¿Por qué no? ¿Te parece abrir un paquetito? Sí, sí, claro que sí. ¿Con cuál vas? Tenés una gana de Pokémon. Yo te veo. No, vamos con el What If. Vamos con What If. Vamos con What If. El próximo sí será Pokémon. Me parece muy bien. Pero vamos con el What If, porque hay mucho de Marvel. Hubo una... De DC no consigo, pero ya vamos a conseguir. What? The Watcher. The Watcher, el pelado más pelado de los pelados. Ese y Johnny Sins. El guacho. El guacho. Así. El Watcher. El Watcher. Ultron, me toca a mí, el Infinity Ultron. Black Panther. El otro Black Panther. Hawkeye, tu héroe favorito, pero que no es de DC. Darcy Lewis. Darcy. Me tocó Wong. Uy, me tocó un Shambhala. Se me spoileó solo, se me acaba de caer un Shambhala que es bastante raro que toquen. ¿Cómo brilla el pelado este? Ahí va. Otro de Watcher. Vamos. Tendría que hacer una colección de Watcher, ahora que lo pienso. ¿Cómo no tengo una colección de ese calvo del demonio? Oye, pelado. Me tocó un Shambhala que es casi imposible que te toquen en un pack. O de pelados. Voy a acercarme a la cámara, vean esto. Mierda paso, que lo voy a vender este. Y de paso lleva para mostrar este What If Ultron Wong. Uy, qué lindo. Yo lo puedo mostrar también esto. Okay. Allá se lo está mostrando. Lo saca la cámara. Este es el Shambhala, que es casi imposible. Y acá tenemos... Estas transparentes son hermosas. Gracias a las indicaciones... ¡Oh, oh! ¡Hice una llama! Pasó. ¿Se escuchó? Se enderezó la columna. No, necesito una cirugía para sacarme el panel ese. Ahí va, ahí llegué. Che, y tengo un Nick Furia. Ahí va, el Nicolás Furia. Gran personaje. El Nico Furia. Palo amigo. Claro, está en la hamburga hasta ahora. Ya la está muriendo, hijo. Sí, me sorprendió que me haya tocado un... ¿Qué? ¿Qué? Una Shambhala. Muy linda, ¿eh? Tiene holo, tiene... Es más textura. Este es texturado, mirá. Qué loco. Estaba fascinado. Bueno. ¡Ah! Estamos en un programa. Ok. Le gusta texturado. No la sienten igual, ¿eh? ¿Cómo lo sabe la pregunta? No, oiga, señor. Eso me tuvieron que contar claramente. Le pasó a un amigo. Está más cerca de él que nosotros. ¿Sí? Che, bueno, me interesa saber un poco. ¿Por qué? Vamos a cambiar el tema por otro tema. El tema, ¿por qué lo elegí? Y bueno, porque fueron las. Se muere el diablo. Traigan el no desfibrilador. ¿Por qué lo elegí? Fueron bandas soporte de My Chemical Romance. Y además, me gusta el tema. Y además, claramente yo odio decir que te lo dije. Vamos con The Hives, con Hate to Say I Told You So. We'll be right back. Estamos disfrutando mucho la música y sí. Estamos re en una. Sí, sí. Estamos re en una, aparte de todo el bardeo. Eso no es habitual. No es habitual. Es como que... Es una cosa del día de hoy. Me encanta, me gusta. Estamos distendidos. Elegí bien el tema. La verdad que hoy, sí. ¿Cómo? 30 programas tardaron. ya hubieron programas con muy buena música. Sí. Ya hubieron. Sí. Y esperar el de 30 años. El 30 años va a estar... ¿Por qué tengo que esperar 10 años? Porque me están cargando la puta madre. Pensé que estaba diciendo que espera que festejemos los 30 años del programa. Los 30 años... De la radio. Los 30 años de eso. Bueno, no falta tanto todavía, pero tú... ¡Calmate, loco, eh! No quiero, niño. Los 30 años de Metal Freak llegábamos acá con bastones. Sí, llego. O todo estirado como Dolina. Claro. ¿Viste Basket Case? Cuando lo llevan con la silla de rueda, así nos trae Enzo. Claro, boludo. Todos seniles ahí. Pedir una mano a mi hijo que le va a poder ayudar un poco. Y Luchi también va a poder ayudar ahí está, todavía. Sí. Ahí está. Che, bueno, temprano te hablaba de animes. ¿Te animaste a hablarme de anime? Sí, hay otras series que también... Fatality. ¡Sí! ¡Quiero sonido! ¡Más sonido! ¡Más sonido! Soy un hombre feliz. Ahora soy un hombre feliz. Dice Oiga Luchi, pero te estamos tratando de que sos joven todavía. ¿Por qué Oiga? Bueno, habíamos hablado de... Me encanta cuando quedan las risas de fondo. Ustedes no la escuchan, pero nosotros la escuchamos y es genial. Habíamos hablado un poquito, estoy en el chat correcto, no, me fui al carajo, un año antes, acá. Habíamos escuchado el tema de Code Geass, el segundo opening, habíamos hablado de varias películas y demás, entre otras series que salieron en ese 2006, está Ouran High School Host Club. No la vi. Comedia romántica, paródica, ambientada en un club de anfitriones escolares. Por eso no la vi. Comedia romántica. Sí, sí. Welcome to NHK. Una cruda y surreal exploración de la vida de un hikikomori. Para el que no sepa qué es un hikikomori, son esos típicos adolescentes que se ven en los animes y demás, y en todo Japón, que viven encerrados en su casa jugando a los videojuegos, mirando anime, leyendo mangas, y que no trabajan, no nada, viven de la plata de sus padres. La buena vida. No promulgamos este tipo de... No, porque esto va más allá del de la persona que lo incitan a estar encerrado viviendo con los padres, sino que es gente a la que vive alejado de sus padres. Sus padres le pagan la vivienda, le pagan la comida, le pagan todos los vicios que tienen, todo el friquismo, e inclusive lo pseudo mantienen, o él hace que lo pseudo mantengan para no trabajar y no salir de la casa y vivir a oscuras. Acá en Metal Freaks nosotros no proponemos eso, nosotros proponemos el método Toretto, lo importante es la familia. Ahí Uri spoileándome. No traje corona, te das cuenta, hoy no traje corona. El Uri spoileándome lo próximo que seguía en mi lista, que dice, del 2006 tenemos Black Lagoon, o acción intensa con mercenarios en el sudeste asiático. Mucho lío, tiro, colla golda. ¿Ah? Esa no la vi. Siempre me la así diría recomendó aquí. Uri. Se me cayó el DNI verde. No. El de tela. No. Acá una serie que la veía con mi hermana, que es Skull Rumble, publicaba su segunda temporada. Skull Rumble, una comedia romántica en un secundario, en donde tenés al típico pibe que arma todos los quilombos y que lo tienen visto como el malo del colegio, enamorado de una piba. Esa piba enamorado de otro, ese otro enamorado de otra, esa otra enamorado de otro, ese otro enamorado de otra y esa otra enamorado del que arma todos los quilombos. La vida misma. La vida Nisman. La vida Nisman, ahí va. Nada como un pituto. Bueno, habíamos nombrado que había salido Paprika, habíamos nombrado que había salido Ghost in the Shell. Salió también en ese entonces la décima película de Detective Conan, The Private Age Requiem. Hoy Uri está extasiado, porque Detective Conan es una de sus favoritas también. Por más que judío me cae bien. ¿Viste? La cara de Enzo de repente. Tremenda serie Detective Conan. Y en el 2006 también salía los primeros ovas de Hellsing Ultimate. Un reinicio fiel al manga con vampiros y mucha acción sangrienta. Yo jugaba el juego de Play. Gran juego, estaba bueno. Antes de hablar del último anime, ¿te parece abrimos los de Pokémon? Claro que sí, ¿por qué no? Vamos. ¿Qué me gano yo? Vamos a ver. Acá nos sale una alternativa de $200 el día de hoy. Y uno que estaba confiado. Y la semana que viene transmitimos desde Miami. No, bueno. $200 Miami. El tipo no tenía noción de... Toma, ¿querés un código? Vamos, transmitimos y volvemos. Claro, sí. ¡Hola! Y arrancaría en el programa de acá. Un vibraba. Vibraba. La energía. Ah, la energía es de agua. Vibraba. De fuego, como corresponde. Un Gligar. Con el arte de Kazumasa. El chabón tiene 30 y pico de artes en Pokémon y más de 200 artes en Digimon. Mira. Un Sil. Sisagum. El mapache alargado. Que no se... El mapache que no es mapache. Que no se den cuenta de que el artista del Gligar es uno de mis favoritos. Un Oddish. Mysteriabus. Orkile, lo dije, ¿no? Un Smerl. Un Toxel. Ah, me cae bien. Sigo con los perritos. Un Granbull. Ceruledge. Vamos con una jugable. Blowtorch. Wigglytuff. Wigglytuff. Excelente. El timing. Excelente. Misma carta. A Wondrous Patch. Esa, sepáramela ya mismo para... Para Stefano, ¿no? Para Steph. Steph quería esa carta. Esa carta va para Steph. Tenemos un Gliscor, Rivers. Vibrava. O eso decían. Un Jumbo Ice Cream Rivers. Primplup. Ah, va para mi deck. Un Toxtricity. ¿Voy yo? Bajos, a ver. Rotom, ex. Por lo menos. Rotom, ex. Por lo menos. Por lo menos hay un ex. Por lo menos es un ex. ¡Guarda! Y terminando con el tema de animes del 2006, uno de mis animes favoritos, mis novelas favoritas, mis mangas favoritos, es de La Melancolía de Haruhi Suzumiya. Serie en la que tenés comedia, tenés romance, tenés ciencia ficción, tenés marcianos, tenés robots venidos del futuro, tenés agentes interespaciales, tenés gente que quiere arreglar y tener una línea de tiempo normal y no multilíneas, tenés todo. Todo lo que te está planteando ahora Marvel. Bueno, Dan también. Es un poco también. Sí, Hay... Y Cromartie High School también. ¡Qué tenía buena algo. Serie Cromartie High School! Un día tenemos que poner ese de cortina. Sí. Esa serie me la recomendó el Urish y empecé a verlo por eso. No. Freddy. Sí, tenés a Freddy Mercury, que es el líder de una pandilla de... Es genial. De ahí del colegio. Iba con caballo. Excelente. Iba al colegio. En el colegio andaba por los pasillos a caballo. Sí. Gran serie. No, qué buena serie. Los otros días estaba recordando esa serie. Tremenda serie. Bueno, volviendo a la serie que estábamos en cuestión. La Melancolía de Haruhi Suzumiya. Tema que aparece, no es ni opening ni ending, pero es uno de los temas que interpretan en uno de los episodios en el cual deciden armar una banda para un evento colegial. Interpretan el tema Good Knows, que el tema en cuestión es escrito e interpretado por la señorita Hirano Aya. Vamos con ese temita. ¡Suscríbete al canal! Se nos está yendo el programa. Se nos está terminando el 2006. No, bueno. Ah, no, el 2006 está bien. El 2006. Cerrado, está bien. No el 2026. 26. Ya tenía 6 años, el nene, un quilombo. No, 5. ¿Te parece que tenés algo más para acotar ahí? No, no, hoy es un domingo 15 de febrero. En el 1600, un 15 de febrero. ¿Por qué existe data de ese año? No tengo ni idea. Pero en 1600 la Inquisición quiso hacer un asado y invitó al matemático y astrónomo Giordano Bruno y lo cocinó. Ok. Ahí vamos. Las efemérides de genio. En 1673 Molière hizo la obra El enfermo imaginario y se ve que se lo imaginó tanto que se murió en la obra. Ok. Ahí vamos. ¿Vamos bien? Vamos bien, tengo una más. Charles Darwin, y este no es un chiste, fue elegido miembro de la Sociedad Geográfica. Avalo. Ahí va. Cagate de risa, Charles Darwin estuvo en mis tierras. ¿Posta? Sí, con la expedición que hizo con el Beagle, con Fitzroy. Beagle era el barco, Fitzroy era el capitán, él era el investigador. Y ellos hicieron una expedición a Tierra del Fuego, más de una vez, en donde conocen los pueblos nativos y, de hecho, se llevan a Inglaterra 4 nativos. Jeremy Bottom, Foggia Basket y los otros dos, no me acuerdo el nombre, con el intento de civilizar a esos nativos. Me encantó este dato. De hecho, hay manuscritos originales. Me mató. Me mató. Hay manuscritos originales de esa expedición de Charles Darwin en el Museo del Fin del Mundo. Así que vayan a Ushuaia. Vayan a Ushuaia y vayan a visitar el Fin del Mundo. Y si van a Ushuaia, vayan y compren las tortillas que hace el padre del señor Diana. Yo voy a hacer y voy a traer un día de estos, boludo. Sí, sí. Me parece que sí. Sí, nosotros ya estamos planeando traer una nafa y cocinar el programa que viene. Claro, sí, y vos sí, decís no. Eso. Ahí hago las tortillas. Comer y tomar es Mental Freaks para nosotros. Almuerzo no hoy con Genio Nigón. ¿Me tengo que poner los aros de la señora? No. A ver, si nosotros pasamos de cortar una pizza con una cuchara a unas tortillas, no, es no, un acto bastante es importante. Es como la edad de piedra a la edad dorada, es una cosa increíble. Claro, boludo, tal cual. Incluso aprendí a hablar entre medio. Increíble. La edad de piedra a la edad de bronce. Eso quiso decir. Y nosotros lo entendimos igual. No importa, para mí entendimos. Es todo bling. Después de un año lo entendemos. No, bueno. Claro. Menos mal. No hay edad de oro. Y el último dato que quería mencionar era que hoy, primero es el Día Internacional del Juego Responsable. Nosotros estamos abriendo busta. Y el segundo dato, porque había otro dato más, yo dije uno, pero no era, eran dos. Hoy hay un eclipse lunar que se puede ver desde Ushuaia. Es un eclipse. La concha de la lora, yo estoy acá. Un eclipse anular que se lo dedico a los de México, de la productora que no trae a ese Kung Fu Generation. Acá tiene el anular. No era lunar, era solar. Era entre las 11 y media, entre las 11 y 40 y las 12 y media de la mañana. Bueno, el anular se lo dedico a los de México. Y además le quiero dedicar que también... Y sí, se veía desde Ushuaia. Claro, sí. No, ese dato estaba bien. Pero no era completo. No, desde Ushuaia no se veía completo. No sé si viste la serie Héroes. Cuando... Que también se estrenó en el 2006. Sí. Que había... Los poderes se activaban prácticamente por culpa de un eclipse. Seriaza. Y que se veía el eclipse y todo el aro solar alrededor. Sí, sí, bueno, sí, sí. Así va a ser el eclipse de hoy, así que... Allá en Ushuaia todos tienen poderes. Sí. Y el anillo de fuego es también lo de la productora de que no trae a Sengun Fu Generation. Putos de mierda. Porque los todo odio. Tiene que ver con todo. Porque y los todo odio. Tiene que ver con la bronca de genio. Los odio. Che, el diablo. Abrimos los últimos bustos. Los últimos bustos de Moon Knight, rapidín. Rapidín. Y mientras voy comentando que el tema que vamos a escuchar, el último tema con el que nos vamos a ir, no es del 2006, es del 2003, tuvo una reedición en el 2009, pero si vamos en medio de todo eso, estamos en el 2006. Si vamos en medio es un sanguchito. Tema programado por la señorita She-Wolf, el tema en cuestiones de Dimmu Borgir, es uno de los himnos más representativos de todo el black metal sinfónico, y yo acá tengo un Hyde, que no es el Hyde. Ah, no es el Hyde, el que te gusta a vos, está bien. No. ¿Tú qué tienes ahí? La que voy a revelar es el hit, digamos, de esto, que es un especial de Travelers of the Night con la escena del monje este que sacrifica al muchacho. Ayúdame vos con cuál es el hit. Ahí está. El hit y es este. Es ese, perfecto. Entonces, el hit que tenemos es Temporary Avatar. Ahí una Therian alada. Ahí va. Y nos vamos a ir entonces con este último tema que dejó la señorita She Wolf Darkness del álbum Dead Cool and Margedom de Dimmu Borgir. El tema en cuestión se llama Progenies of the Great Apocalypse. Y gente, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Diablo. Por aguantarse las pelotudeces que decimos. Sí, claramente. Y muchas gracias al Diablo que nos hizo dos cosas mágicas hoy. Una usó un efecto que me encantó, el de Fatality, que es hermoso. ¿Metió sonido? Yo me voy re contento. Y no era un programa de radio hasta que no usaron ese y tardamos 30 programas. Y el segundo es la imitación de Barney. Para mí es un éxito. Aparte, programa. Gracias a nosotros, descubrió de que Twitch andaba. Ah, claro. Mal, eso sí. Aprendió de que había una cámara funcionando gracias a nosotros. Así que hoy fue un día revelador. Sí, sí. Bueno, gente. Muchas gracias, buenas noches. Nos vemos la semana que viene con un programa especial 30 años. 30 de años. De música, series, Miedad. Películas, bla, bla, bla. No. chao, hasta la semana que viene, nos vemos.